quiero comentar. El sol nunca es igual. Si despierto pronto podré ver salir el sol. Nunca la misma hora que ayer, tampoco el color. Me apasiona el amanecer desde mi balcón, desde mi balcón, desde mi balcón. Me apasiona el amanecer desde mi balcón. Pretendo señalar que el sol nunca es igual. Sobre piedras de un muro yo puedo contemplar la infinita gama que el sol hace reflejar. Se repetirá, se repetirá. Cada día un tono que no se repetirá. Es igual al rocoso paseo invernal, presta calidez. En verano un baño en el mar hace apetece, con la alegre vida que ver, tiene algo que ver, tiene algo que ver, con la alegre vida estival, tiene algo que ver.